de Giselle para bajar unos kilos, pero nunca imaginé que ahí empezaba mi castigo. Unas pastillas ya me dio que me hicieron mucho mal, y al ratito de tomarlas empecé a transpirar. La llamé a la doctora para preguntar qué hacía, y de una me dijo que ya era garantía. Cuando escuché por la radio que Silvio recomendó, yo me quedé más tranquilo y aguanté mi dolor. La doctorcita y sus pastillas, hoy estoy. Y aguanté mi dolor. La doctorcita y sus pastillas.